Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Usted pensaba que no volveríamos un sábado más? Pues se ha equivocado, aquí estamos. Inés, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hoy un día también fresquito, pero hace un sol ya que encantador. Bueno, esperemos que este mediodía podamos pasearnos tranquilamente por la ciudad con ese calorcito que nos da siempre el mediodía, que parece ayer estaba como primaveral, una cosa así, ayer sí. Por la mediodía. Sí, sí. Estaba muy agradable, pero mire, lo agradable de todo esta mañana es que usted está ahí. Eso es lo importante. Y que juntitos vamos a recorrer las tres horas siguientes de este sábado. ¿Qué le parece? ¿Nos quiere acompañar? ¿Quiere quedarse con nosotros? ¿Sí? Nosotros queremos estar con ustedes, queremos estar contigo. No te vayas, que comenzamos nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Inés, esta semana hay tantas cosas que comentar, ¿verdad? Porque han ocurrido tantos hechos que nos han llamado poderosamente la atención. Y cuando queremos decir algo, pues nos cuesta escoger un tema. ¿Y sí. Si tuvieras que escoger un tema? De estas, ¿podrías decir algo? ¿Un tema así? De esta semana. De esta semana, de esta semana pasada es difícil elegir a algún tema, ¿no? De lo ocurrido aquí a nivel local, a nivel andaluz, a nivel estatal. A mí me llamó la atención hace pocos días. Volví a escuchar las inquietudes que tenía Ciudadanos y el Partido Popular, porque querían poner una ley, Inés, que dijera que el partido que gobierna es el partido que tiene más votos. El que gana las elecciones tiene que gobernar. Esa era la teoría que tenía tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Entonces no formaría gobierno el PP Ciudadanos, ¿no? Pero porque te das cuenta, ¿no? Quien sacó más votos fue el PSOE, ¿no? El PSOE. Y sin embargo está gobernando el PP con Ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque le ayuda, en este caso, Vox. Alguien decía, y espero no ofender a nadie que tenga perritos en su casa, una cosa que tiene perros siempre huele a perros. Si en una casa donde dos partidos son demócratas centrales, o por el centro, o por ahí, por el medio, si le viene uno de ultraderecha, se van a ensuciar, se van a contagiar y van a oler igual que la ultraderecha. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado con las decisiones que tome este gobierno andaluz a partir de ahora, porque están contagiados, están contaminados con la ultraderecha. Tendremos que tener mucha atención en sus decisiones y seguramente vamos a tener que comentar muchas veces las decisiones que van a tomar y que empiezan a tomar ya el primer día que gobiernan. Amigos, amigas, tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, para que todas las decisiones que tome este gobierno no nos perjudique tanto como lo han hecho en otras ocasiones. Tenemos que defendernos y por eso tenemos que estar siempre muy, muy alertas. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido de... Y nosotros siempre estamos alerta a esta hora de la mañana. Te hemos preparado nuestro boli, ¿eh? Aquí está, sí, mi boli, aquí están mis apuntes. Lista y preparada. Bien, porque comenzamos la clase de cada sábado. Amigo oyente, ¿tiene usted dónde apuntar? Vaya a buscar un lápiz y una hojita. Hombre. Vaya, vaya, vaya. Échate un manto de pez. Bueno, ya tenemos lápices y tenemos hojitas y cuadernos para darle la bienvenida a nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Hoy vienes bien acompañado. Hoy me traigo a mi perrito, es un Yorkshire, tiene 4 años, va para 5. Guardaespaldas, ¿eh? Se llama Jingo, por Jingo. Nosotros en casa somos grandes admiradores de este árbol, del Jingo biloba. De hecho, tengo varias macetas con Jingo biloba. Sí. Bueno. Muy bien, pues está bien acompañado, ya estamos todos bien acompañados aquí en el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Pues comenzamos la conversación de esta mañana relacionada pues con los temas que nos trae cada sábado nuestro amigo Guillermo Contreras. Guillermo, me llamó la atención que una de las medidas que tomó este nuevo gobierno es quitar la Consejería de Medio Ambiente. ¿Eso qué pasa? Pues ¿era interesante tener una Consejería de Medio Ambiente? A mí me han llamado la atención todas las medidas que han tomado estos y las que venían anunciando desde hace ya semanas y meses. Es para poner directamente en el congelador todo lo que esta gente propone. Porque obviamente van a hacer un atentado brutal a los derechos sociales y a las libertades democráticas. Van a arremeter contra la salud, la sanidad pública, contra la enseñanza pública, contra la igualdad de género, en fin. Entonces, lo que hagan con la Consejería de Medio Ambiente es un grano más, un grano más de este granero que nos van a recitar de medidas antisociales. Bueno, tenemos que tener atención en esto de qué va a ocurrir a partir de ahora y queremos llamar la atención a nuestros oyentes. Yo creo que es muy importante que investiguemos, que analicemos, que estudiemos, que leamos, que contrastemos las informaciones, porque como bien sabe usted y supuestamente ha escuchado algo por ahí, que hay muchas noticias que son falsas. Y hay que tener una capacidad de seleccionar muy bien las cosas. Y la diferencia que tenemos con nuestra emisora, nuestra radio y nuestro periódico, no damos noticias, son los protagonistas que vienen aquí y nos la cuentan. Por lo tanto, no hay capacidad de engañar, ni tampoco mentir, ni de hacer ninguna cosa falsa. Guillermo, ¿cuáles son los temas que tratamos esta mañana? Pues siguiendo con la composición de la Junta, seguimos. Voy a leer algunos párrafos del discurso de investidura de Moreno Bonilla. En la página 20 de su discurso dice, lo repetiré y no me cansaré de recordarlo, el objetivo prioritario de mi gobierno es el empleo. Y luego sigue diciendo, el bienestar en Andalucía se llama empleo, lo que más preocupa a los andaluces es el empleo. Y luego sigue diciéndolo y sigue diciéndolo. Y dice a continuación, y por eso les anuncio que vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto no es casual. O sea, el que en un folio, un párrafo tras otro, el que ahora es presidente, hable reiteradamente del empleo y luego diga que por eso, para que haya empleo, vamos a eliminar impuesto. El impuesto de sucesiones, no es casual. No es casual porque es un discurso totalmente torticero, demagógico, manipulado, manipulante. Entonces estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que reflexionar sobre ellas. Y tenemos que ver en qué medida este tipo de cosas influyen en la opinión ciudadana y por eso hay tantos votos a la derecha. Porque, claro, mucha gente se pregunta cómo es que les vota tanta gente. Bueno, pues esta es una de las respuestas, ¿no? Porque ellos se encargan de manipular. Para esta gente la mentira no pasa factura. Ellos pueden decir hoy una cosa y 5 minutos después la siguiente y eso nadie se lo va a echar en cara. La mentira, la demagogia salen barato y a la a las personas poco informadas, pues estas cosas influyen, hacen efecto, y por eso las dicen, por eso las dicen. Vamos a nuestra prioridad es el empleo, es el empleo, es el empleo, por eso vamos a suprimir el impuesto de sucesiones. Bueno, pues para comentar esto, para hablar de esto, la Tejedora, el Mercado Social de Córdoba, ya sabéis que estamos en la calle Gutiérrez de los Ríos, muy cerquita de la Corredera, muy cerquita de la Plaza de la Almagra. La Tejedora vamos a organizar este miércoles, el día 30, a las 7:30 de la tarde, una tertulia. La tertulia es un espacio de reflexión, no hay conferenciantes. Algunos compañeros y algunas compañeras del mercado social haremos una introducción, pero bueno, pues en la tertulia simplemente vamos a hablar, y además no se trata de sacar conclusiones, se trata más bien de ilustrarnos y de recoger opiniones, ¿no? La tertulia la titulamos Nuevo escenario, nuevas estrategias, porque lo que se pretende es... El nuevo escenario no es que Vox esté en las instituciones. El nuevo escenario es que la derecha ha llegado a un punto de inflexión en el cual ha sido capaz de, uniéndose, pues tener la mayoría en una comunidad autónoma como esta, que es una comunidad pobre. O sea, que son los pobres los que han puesto ahí a la derecha. Entonces, para hacer esta reflexión... Oye, eso que dices ahora mismo es impresionante, ¿no? Porque... Claro, pero el sistema tiene capacidad para convertir a las víctimas en sus cómplices. Por eso esto funciona como funciona. Y esto es lo que en la Tejedora, en la última reunión que tuvimos, pues nos indujo a hacer esta convocatoria. Nuevo escenario, nuevas reflexiones, nuevas estrategias, es un espacio de reflexión colectiva sobre la emergencia de la ultraderecha. Y ahí estaremos, repito, este miércoles día 30 a las 7:30 en la Tejedora, Mercado Social de Córdoba, calle Gutiérrez de los Ríos, número 10, para, bueno, pues simplemente recoger opiniones, hablar, expresar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, en la medida de lo posible, dotarnos de herramientas para ser capaces de contrarrestar este discurso torticero, mentiroso, demagógico, que utiliza la derecha y que ha conseguido, que consigue... que las víctimas del sistema se conviertan en sus cómplices, les voten, les den el poder y permitan que arremetan desde el poder contra la sanidad, contra la enseñanza, contra el medio ambiente, contra las libertades democráticas en definitiva. Así es que, bueno, pues allí os esperamos también, a Inés, a JJ, a Alex. Allí estaremos, seguro. Allí os esperamos. Muy bien, ¿qué más? Pues también quería anunciar un par de cosas más. La siguiente es que hay tiempo todavía, pero quiero decirlo para que la gente se inscriba si quiere. El sábado día 9 de febrero vamos a hacer, Ecologistas en Acción, vamos a hacer una actividad de reforestación. Teníamos muchas ganas de salir al campo a poner arbolitos, a poner árboles y arbustos, y hemos llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se está portando genial, se está portando muy bien con nosotras, muy bien. Y entonces hemos elegido un cauce público para poner pues algunos almezos, básicamente arbustos, taraje, espino albar... ¿Pero dónde? Ahora lo digo. Ah, bien, bien. Y algunos árboles también, como puede ser el álamo blanco sobre todo, como puede ser el fresno o algún almez o incluso algún aliso, ¿vale? Entonces, la Confederación Hidrográfica, aparte de poner los plantones, va a pagar el transporte, el autobús, es decir, el transporte gratuito para las personas que quieran participar, y además va a haber personal de la Confederación Hidrográfica allí el sábado día 9 colaborando. Para guiarnos, para echarnos una mano. La salida va a ser, bueno, la información de la logística se puede obtener en la página web de Ecologistas en Acción Córdoba. En un buscador cualquiera, tú pones Ecologistas en Acción Córdoba, sale nuestra página web y ahí viene la hora a la que se sale, de dónde se sale, etcétera. Pero aquí la vamos a decir, ¿no? ¿Perdón? La iremos aquí. ¿Cómo? No entiendo. Que lo diremos ahora. Bueno, sí, vamos, como está en la web. Salimos a las 9:30 de la mañana en autobús desde el aparcamiento que hay debajo del avión en el parque en el balcón del Guadalquivir. El sábado día 9 a las 9:30 de la mañana. Pero hay que inscribirse. La inscripción, son plazas limitadas. La inscripción, que es gratuita, hay que hacerla en la página web de Ecologistas en Acción. ¿Y dónde vamos a ir? Pues vamos a ir cerca. Hay, claro, la Confederación Hidrográfica es la responsable del mantenimiento de todos los cauces del municipio y de la provincia, ¿no? Bueno, y de la comunidad autónoma. Pero hemos elegido el Montón de Tierra. El Montón de Tierra es un arroyo que hay ¿Así se llama? Se llama así, Montón de Tierra, sí. Está en la antigua carretera general Córdoba-Madrid, yendo hacia Alcolea, después de pasar Rabanales, después de pasar el tanatorio, pues a mano izquierda, baja. Hay un montón de... Se encuentra muy bien en el Google Maps, se busca un poquito más allá de Rabanales y aparece el Montón de Tierra. ¿Qué pasa en el Montón de Tierra? Porque hay mucha tierra, ¿no? ¿Por qué vamos a ir ahí? No, había mucha caña. Es un arroyo que ahora está restaurado, pero que estaba totalmente petado de caña, y entonces estaba colmatado, y hace unos años la Confederación no tuvo más remedio que meter una excavadora, porque la caña no se erradica si la cortas, hay que sacar el rizoma, ¿no? Metió una excavadora, sacó el rizoma, limpió un tramo de 400 metros y ahora revistió ese tramo de una lámina de polietileno de color negro para evitar que el rizoma que hubiera quedado vuelva a brotar. Luego encima le puso una lámina también de fibra de coco y echó tierra, ¿vale? Bueno, entonces en la Confederación están encantados con que ecologistas vayamos a aportar nuestros voluntarios y voluntarias para sembrar, para poner árboles, y nosotras estamos encantadas porque la Confederación se está portando muy bien, muy bien, muy bien. Fuimos hace dos días viendo el espacio. Qué bueno. Y es un espacio magnífico. Y sí, bueno, sí. Bueno, tenemos actividades que vamos a repetir, ¿verdad? El próximo miércoles a las 7 de la tarde en La Tejedora, esta charla, este coloquio, esta tertulia para enfrentar nuevas situaciones que nos vamos a encontrar a partir de ahora con el nuevo gobierno andaluz, y también lo otro de... A las 7:30. Sí, siete y media. El 30 a las 7:30. 7:30, perdón, sí. 7:30. El 30 a las 7:30, uh-huh. Nuevo escenario, nuevas estrategias, y vamos a hablar de por qué, de los porqués, que son muchos, uh-huh. Y de la emergencia de la ultraderecha en el Estado español. Y después nos vamos al Montón de Tierra, ¿para qué? Sí, el día 9 de febrero, a las 9:30, en el aparcamiento que hay en el balcón del Guadalquivir. Saldrán los autobuses para irnos al arroyo del Montón de Tierra. Uh-huh. Y bueno, allí va a haber una reforestación. Bastantes, sí, plantas, ¿no? O árboles, como fresnos, almés. Sí. Bueno, y además tiene otra cosita que contarnos. Este hombre es incansable. Sí, pero vamos a hacerlo rápidamente porque él hoy... En un par de minutos. Sí. Hoy tiene prisa. Sí, el lunes a las 5 de la tarde en el aula de naturaleza, ahí en el Parque de la Somadilla, el lunes a las 5 de la tarde, el Grupo Joven de Ecologistas en Acción presenta el número 0 de una revista que se llama Gallipata, que es una revista haciendo Ecologistas en Acción. Este es el número 0, son 12 páginas, y es una revista dirigida a niños y adolescentes, digamos, ¿no? A jóvenes. Es una revista que trae información de todo tipo, que trae algunos chistes, algunos crucigramas, cosas hechas, muchas de ellas hechas por los propios niños. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Me voy a dar una vuelta a la manzana. Bueno, pues cosas de estas son las que encontraréis. Esos son los chistes de JJ. Estas son algunas de las cosas que encontraréis, sí, en La Gallipata, que se presenta el lunes, lo presenta el Grupo Joven de Ecologistas en Acción, el lunes día 28 a las 5 de la tarde, en el aula de la naturaleza de la Somadilla. Estupendo, pues un calendario de actividades muy interesante para que ustedes puedan participar el lunes, el miércoles y el sábado. O sea, hay materia. ¿Qué le dice un pez a otro? Le dice, ¿qué hace tu padre? Dice, nada. ¿Y el tuyo? Nada también. Claro. Pues esto viene, estas cosas. Las encontraréis en La Gallipata el lunes a las 5 de la tarde. Guillermo, pues muchas gracias por estar una mañana más de sábado aquí con nosotros. Y amigos, continuamos naturalmente hasta la 1 del mediodía.